Vivo la vida como yo quiero y a mi manera. Poco me importa lo que la gente diga de mí. No hay alambrados ni hay decretos que me retengan. Mi documento es mi guitarra y una canción. Voy recorriendo todos los pueblos de mi país. Con mi guitarra voy por las calles y soy feliz. Gano dinero cuando yo canto por las cantinas. O en una plaza paso el sombrero para vivir. La gente dice ahí va, ahí va el callejero. La gente dice ahí va el callejero. Pero qué pueden saber, porque me hice callejero. Pero qué pueden saber, porque me hice callejero. Callejero. Sí. Tras una estrella voy caminando hacia mi destino. De mi viejita llevo en mi frente su bendición. Cuando me largo por los caminos, cuando platico con los luceros en soledad, te doy mil gracias, mi Dios bendito, por lo que tengo: una guitarra, un perro lobo y una ilusión. A mi estrellita solo le pido un gran deseo: que en esta vida yo pueda hallar la felicidad. La gente dice ahí va. Ahí va el callejero. La gente dice ahí va el callejero. Pero qué pueden saber, porque me hice callejero. Pero qué pueden saber, porque me hice callejero. El callejero.